Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Cordiales saludos, amigas, amigos oyentes, bienvenidos a escuchar el informativo cultural de la tarde, Identidad a la hora del café. En los siguientes minutos hacemos un recorrido noticioso cultural de las principales actividades ocurridas en las últimas horas. Somos Identidad a la hora del café, con la conducción de quienes habla Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Los cuadros donados por los artistas plásticos en beneficio de los damnificados del terremoto de abril pasado en la costa se subastarán mañana 25 de junio. El ensamble de guitarras de Quito se presentará el 29 de junio a las 19 horas en el Centro Cultural Metropolitano de Quito. Comienzan en la ciudad de Quito una variedad de talleres vacacionales. El Foro Latinoamericano y Caribeño de Comunicación Popular y Comunitaria y el Segundo Congreso Internacional sobre Comunicología del Sur se llevará a cabo del 28 al 30 de junio. En el ámbito internacional, hoy se abrió la convocatoria para el cuarto concurso internacional de fotografía Miradas de Iberoamérica. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Los cuadros donados por los artistas plásticos en beneficio de los damnificados del terremoto de abril pasado en la costa se subastarán mañana 25 de junio a las 15 horas en las salas Kickman y Guayasamín de la Casa de la Cultura. Las inscripciones para los interesados en adquirirlas se receptarán desde las 11 de la mañana del mismo día de la subasta en el vestíbulo de la institución en la que se llevará a cabo la puja. Alrededor de 158 cuadros y artesanías han recibido la Casa de la Cultura Ecuatoriana para esta iniciativa benéfica. El monto recaudado se entregará a la Cruz Roja días después en un acto especial. La Fundación Futuro Sí prepara un taller vacacional de danza sobre las clases y horarios. Nos habla Osvaldo Mantilla. La Fundación Futuro Sí llevará a efecto el taller vacacional de iniciación lúdica a la danza, dirigido a niños de 4 a 7 años de edad. Los talleres de danza se realizarán los meses de julio y agosto en los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para conocer más sobre estos talleres, conversamos con Lucía Catucuago, profesora de danza y coordinadora de los talleres. Bueno, sí, este taller es un taller permanente que se realiza acá en la Casa de la Cultura, en la Sala Mariana de Jesús. Las clases permanentes son los días sábados y bueno, trabajamos con niñas y niños de 4 a 12 años. Por el mes de julio y agosto estamos abriendo una propuesta los días martes y jueves, que igual está dividida por edades, para niños de 4 a 7 años, los martes y jueves de 9 y 45 a 10 y 45, y para niños de 8 a 12 años, los martes y jueves de 11 a 12 del día. Coméntenos un poco sobre la dinámica de este taller, Lucía. Ya, trabajamos con una pedagogía lúdica. Les damos lo que es inicios de danza, de ballet, pero trabajamos con una metodología más lúdica, encaminada hacia el juego, para que los niños vayan conociendo la danza desde esta mirada, desde el juego, para que les guste la danza y si en el futuro desean ser profesionales de la danza, tengan como las bases a partir de esta dinámica del juego, de lo lúdico. Trabajamos con las niñas de 9 a 12 años, trabajamos con un máximo de 20 niñas. Con las niñas pequeñitas trabajamos igual con un cupo de para 20 niñas. El taller vacacional se inicia el martes 5 de julio. Los niños participantes, a los cuales se les ubicará en dos categorías y grupos no mayores de 20 alumnos, podrán conocer el arte de la danza a través de juegos lúdicos y charlas motivacionales. Las clases serán los días martes y jueves de 9 a 11 de la mañana. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El ensamble de guitarras de Quito se presentará el 29 de junio a las 19 horas en Centro Cultural Metropolitano. La agrupación interpretará piezas de compositores europeos creadas para este instrumento. También tocarán pasillos y arabíes sanjuanitos, albazos, folclor latinoamericano con arreglos académicos modernos. Este grupo se formó en 1992. Está integrado por 8 músicos que actúan permanentemente en cantones de la provincia de Pichincha y en varias zonas del país. Un taller de caritas pintadas se prepara para el 1 y 2 de julio, según nos informa Patricia Robalín. ¿Qué son las pintacaritas? Consiste en realizar figuras en los rostros de los niños como flores, autos, mariposas, figuras en colores con brillo que hacen que el niño se siente especial y acorde a la fiesta. Todo esto se realiza con productos especiales para la actividad y por lo general va acompañada de payasos, títeres, globoflexia, chiquiteca, decoración con globos. Se utilizan por lo general para celebraciones de cumpleaños y primeras comuniones. Sobre esta temática, el Centro Psicológico Inspira dictará el taller Pintucaritas el sábado 2 y domingo 3 de julio de 2:30 de la tarde a 4:30. Berioska Meneses, docente de este centro psicológico, nos informa al respecto. El Centro Psicológico Inspira tiene a su servicio varios talleres. El de Pintucaritas, que comenzamos el sábado 2 y domingo 3 de julio, de 2 de la tarde a 4:30 de la tarde. En este taller podrás aprender las técnicas básicas para maquillar, así como el manejo esencial que se tiene con niños pequeños. El sitio es aquí en la 18 de septiembre y Avenida América, 1040, y es un taller dirigido para parvularias, actores, maquillistas, profesores y personas que deseen aprender técnicas de el rostro, de pintar el rostro en niños. Es una introducción sobre los diferentes preparados de los pigmentos, de las pinturas que se van a aplicar sobre la piel, cuáles son, segundo, las formas básicas para resaltar en el rostro, dependiendo la figura que uno desee realizar, tercero, para qué son aplicables, en qué sitios, en qué eventos, y una forma didáctica de padres a hijos también, porque a los niños les encanta pues estar en personaje, ¿no? Entonces sí es una forma bien didáctica de compartir igual de padres a hijos o dentro de lo que es la enseñanza, ¿no? Las profesoras a sus alumnos. Además de la técnica del maquillaje, creo que son, hay paisaje, hay animalitos y paisaje también. Pero básicamente cómo se manipulan los materiales, eso creo que es bien importante porque no cualquier material se puede aplicar en el rostro. Y también cómo se debe quitar ese material del rostro. Y si quiere cambiar el personaje de uno a otro en un tiempo medio seguido, medio rápido, también cómo. O sea, primerito es la elaboración. Y cómo es la aplicación. Y después las temáticas, que pueden ser frutas, pueden ser, como decía, paisajes, animales, etcétera. Padre de familia, si desea inscribir a su hijo en este taller, puede hacerlo llamando a los teléfonos 2229657 o 098-2220-22205 o en la siguiente dirección, 18 de septiembre y Avenida América, Centro Psicológico Inspira. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalina. El Foro Latinoamericano y Caribeño de Comunicación Popular y Comunitaria y el Segundo Congreso Internacional sobre Comunicología del Sur Se llevará a cabo del 28 al 30 de junio en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. El objetivo principal de los encuentros es desarrollar un diálogo de saberes en torno a la comunicación, de modo que desde la experiencia, la creatividad, la investigación y la práctica seamos capaces de generar nuevas agendas y procesos en conjunto. Estos eventos han sido creados para problematizar las experiencias y saberes que nos ayudan a pensar otra comunicación y comunicología posible a partir de metodologías de participación que permitan romper con las fronteras y brechas del conocimiento. José Eloy Alfaro Delgado nació en Montecristi el 25 de junio de 1842. Fue presidente de la República del Ecuador en dos ocasiones, en periodos que comprenden entre 1897 a 1901 y 1906 a 1911. Tenemos un informe de Susana Naranjo. José Eloy Alfaro Delgado, el viejo luchador. Nació en Montecristi, provincia de Manabí, un sábado 25 de junio de 1842, hijo de Juan Alfaro González y María Natividad Delgado López, presidente de la República del Ecuador por dos ocasiones y líder de la Revolución Ecuatoriana. Con el fin de conocer datos esenciales de la vida del general Alfaro, conversamos con el historiador Santiago Cabrera en la Universidad Andina Simón Bolívar, quien nos comentó sobre los orígenes de este personaje trascendental para la historia de nuestro país. Sabemos de manera general que es hijo de un comerciante español, casado con una mujer manabita, ¿no? Y ese antecedente biográfico de él da pistas de un tipo de sociedad de su época, ¿no? Una sociedad donde todavía persiste a nivel social y cultural un conjunto de visiones con respecto a la sociedad republicana de la época, marcadas mucho por esta cuestión que podríamos llamar de clase y también racial, ¿no? Es decir, un español comerciante casado con una mujer de Manabí, con una mujer montubia. Es un comerciante que hace negocios con esta red económica que se forma alrededor de la costa ecuatoriana en el contexto de los auges, de estos ciclos de auge económico, ¿no? De banano y tal. Entonces, un poco, eso nos permite pensar los orígenes, digamos, de este personaje tan importante para la historia del país. Durante su gobierno, Alfaro construyó obras importantes como el ferrocarril e instituyó cambios políticos y sociales, como la separación de poderes entre la Iglesia y el Estado, así como promovió la igualdad de género. Sin embargo, su personalidad autoritaria motivó un final trágico para su vida. Una enardecida turba quiteña lo arrastró hasta la muerte un 28 de enero de 1912, como nos comenta el historiador Santiago Cabrera. No hay que decir que Alfaro es un personaje autoritario, es un personaje que está atravesado por esa dimensión de la personalidad de los caudillos de su época, ¿no? Para ser arrastrado, es quemado vivo, ¿no? No, no tanto por una reacción conservadora ni porque solamente un sector de la prensa haya asusado a una población que igual en esa interpretación que nos deja lo de la bárbara que es tan potente, una prensa que puede manipular a la población. No es tanto así, había ya un resentimiento propio de la ciudad en contra de este personaje tan autoritario. La población de Quito participa, me parece a mí, a partir de sus propias inquietudes, malestares, disconformidades con el personaje. Así, este sábado 25 de junio se cumple el aniversario 174 del nacimiento del general manabita Eloy Alfaro Delgado, a quien recordamos por sus ideales liberales que promovieron cambios sociales importantes en Ecuador y América Latina que perduran hasta la actualidad. Susana Naranjo, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Thank you. El ensamble estadounidense St. John's String Quartet junto a Martin Kutnovsky se presentará el 28 de junio a las 20 horas en la Casa de la Música en Quito. Los músicos interpretarán obras clásicas de Wolfgang Amadeus Mozart y Martin Kutnovsky. También tocarán tangos y milongas de Carlos Gardel y Astor Piazzolla. El ensamble está integrado por los violinistas David Adams y Daniel Sommets, el violinista Chris Buckley y el violonchelista Son Adams. Martin Kutnovsky es pianista, compositor y arreglista. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Y contamos con la grata presencia acá en nuestros estudios del escritor José Villacreces Vinuesa. Él estará presentando el poemario Emoción Sensorial este 29 de junio a las 19 horas en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido, José, qué gusto contar con su presencia. Antes que nada, sí nos gustaría que nos hable de sus publicaciones que ha tenido en el transcurso de su trayectoria como escritor. Mi escritura, mi apego a la literatura, eso fue desde niño, ya que mi padre fue poeta y entonces mi madre maestra, y entonces prácticamente yo viví desde pequeño en un ambiente de lectura, ¿se podría lectura decir? De lectura, de amar a la lectura, de poesía. Mi padre cantaba muy bien y declamaba muy bien y era poeta, entonces era una cosa muy muy linda para mí, y crecí en ese ambiente de libros y de arte. Cuando usted decide escribir, ¿qué tipo de poesía comienza a hacer, José? Bueno, yo empecé a escribir de la época del en la escuela, más o menos cuando estuve en sexto grado, y yo, oyéndole a mi padre, sabía algunas poesías, y a veces me hacían que diga una poesía en la escuela. Y prácticamente en redacción, parece que era un buen escritor en redacción que había, y entonces el profesor me dijo que por qué no hago una redacción, una poesía como despedida de la escuela de sexto grado. Uh-huh. Y esa fue la primera que yo hice, se puede decir, una media poesía, que claro, que después ya siendo adulto lo retoqué y salió en el libro anterior a este que se llamó Manantial de Ensueños. Ahí salió, y esta poesía se llamaba Recuerdos de Escuela. Obviamente que ya lo tuneé, lo corregí, lo pulí, porque pero conservé la esencia de esa inspiración de niño al despedirme de la escuela. En su haber, ¿cuántos libros tiene publicado en el tema de la poesía? Bueno, yo tengo tres. O sea, este último, Emoción Sensorial, es el tercero. En el año 2010 publiqué yo Nervios de Guitarra, que fue mi primer libro. En el 2014, Manantial de Ensueños, que ya me publicó la Casa de la Cultura, Núcleo del Chimborazo. Yo soy riobambeño y entonces ahí me acogieron, y ese lo presenté el año pasado aquí en la Casa de la Cultura. Uh-huh. Lo hice lanzamiento aquí, pero era editado por la Casa de la Cultura Núcleo del Chimborazo. Y este es el tercer libro que ya me editó la Casa de la Cultura Nacional, o sea, la de Benjamín Carrión, este libro que se llama Emoción Sensorial. ¿Qué tiene que tener para decir el escritor, este libro está listo para ser publicado? Bueno, le digo que yo, mi primer libro, Nervios de Guitarra, fue prácticamente una recopilación de los poemas que había hecho de vez en cuando, en momentos así, y una vez me presenté en un festival que hubo de poesía, no tenía libro, no tenía nada, pero leí unos tres poemas, y la gente que estaba ahí presenciando este evento, que era de dos poetas muy conocidos, y después pidieron que si alguien del público podría decir un poema. Yo me acerqué y dije estos tres poemas, y prácticamente la gente le gustó mucho estos poemas, y me preguntaron, ¿y usted no tiene un libro? ¿No ha escrito? Digo, no, tengo por ahí unos poemas. Y se acercó un señor y me dijo, ¿por qué usted no publica? Entonces ahí empecé yo a interesarme, a recopilar eso, a pulir eso, y ese es mi primer libro, Nervios de Guitarra. Y prácticamente lo hice cuando ya me había jubilado de profesor en la universidad. Como que hay más tranquilidad para escribir, José. Exactamente, exactamente. Antes pues una vida muy cosmopolita, muy activa, no tenía tiempo y estaba dirigido a la ciencia, a las operaciones unitarias, a las industrias, a los equipos, a todo eso, no había tiempo. Pero ya con la jubilación me empecé, digamos, a querer escribir, y luego lo hice, y ahí salió ya el segundo y este tercer libro. ¿Podemos leer otro poema, José? Dice, Viuda Negra. A lo mejor es una decepción amorosa que todo ser humano tiene. Dice así, Viuda Negra, me miraste sonreída aquella lejana noche, y creí que por fin mis anhelos se hilvanaban. Mi inocencia en un sueño febril fantaseaba, amaqueándose feliz en tu oscura telaraña. Caí prisionero con magia de tus ojos crueles, hipnóticas pupilas celestes que enredaban. Emanabas fragancias venenosas como vendas, cegándome con algo que destilas de tu entraña. Mi deseo se truncó, y el destino no lo quiso. Ni la buena gente que miraba compasiva, hasta el perro que ladraba en la otra esquina, anunciaba presagiando mi suerte ya marcada. Dura y orgullosa de tu estirpe contemplabas mi profunda tristeza y actitud tan nerviosa, y al comprobar que muy turbado me encontraba, haciendo gran alarde, reías desdeñosa. Sentí paralizado en mi corazón inerte que tu frío desdén penetró como una daga. Maldita fue esa noche en que pude conocerte y ser atrapado en la tela de tan negra araña. Muy interesante lo que usted propone en sus textos. Es así que el escritor Fernando Cazón Vera, en una parte del prólogo, señala y dice, la humildad y la sinceridad, las interrogantes ante el destino por devengar los sueños que aún no se cristalizan y las preguntas sempiternas ante el misterio de la vida, van sucediéndose de estrofa en estrofa con una declaración que parecería parte de una definitiva y brillante arte poética, al decirnos en uno de sus versos que sobre todas las cosas el poeta siempre amó lo sencillo. José, ¿cómo establecer un título a una producción tal? ¿Usted usualmente pone el título del libro cuando ya está terminada la obra, en la mitad de la obra, o al inicio dice voy a escribir un libro con este título? No, prácticamente uno primero le cuento que no piensa en que va a publicar ni va a ser un libro. Usted escribe porque le gusta, porque es algo que le llena, algo que le fortalece espiritualmente. Y luego, al terminar el libro, cuando ya para mi primer libro tuve listo como para ya publicarlo, me venían como unos 10 títulos para mi primer libro y no sabía por cuál decidirme. Y me decidí para el primer libro por Nervios de Guitarra. Yo he amado la música, he sido bohemio y a la guitarra me ha gustado siempre. Me parece que es un ser humano que vibra, que llora, que siente. Y dije, y no le puse cuerdas de guitarra, sino nervios de guitarra. Y ese fue el título de mi primer libro. El otro fue, asimismo, tenía varios títulos para escogerle, pero me quedé con Manantial de Ensueños. Como que mi cabeza, como que mis recuerdos, era un manantial de donde salían recuerdos, ideas, metáforas, tristezas, alegrías. Entonces le puse Manantial de Ensueños. Y para este otro último, que se llama Emoción Sensorial, siempre he pensado que primero para escribir algo algo muy importante que no lo dije antes. Primero, no es que hay que saber escribir, ni sufrir, ni nada. Primerito hay que sentir. Luego, si se puede expresar y se puede escribir bien, pero primero sintiendo. Sentir que le guste la naturaleza, que se estremezca con un amor, con la música, con la sonrisa de un niño, con el vuelo de un ave, con una tempestad, que le guste lo grandioso que es el mar. Cosas de esas es lo que a uno sensorialmente se dice, o sea, que los sentidos salgan a flor de piel, broten, y ese momento uno está, como decir, dispuesto a escribir algo. Pues bien, queremos agradecer la presencia de José Villacreces Vinuesa. Él estará presentando el poemario Emoción Sensorial este 29 de junio a las 19 horas en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. Momento de hacer una pausa. Nosotros retornamos enseguida. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. La Paz. El 10º Festival del Fandango se desarrolla hoy durante todo el día en la ciudad boliviana de Otavi. Participan 20 comunidades del departamento boliviano de Potosí, quienes muestran el baile, danza y cultura típica de la región. La danza del fandango apareció con la llegada de los españoles y estaba acompañada de música y coplas, además del sonido del charango y la castañuela. La ciudad de Otavi es la capital del departamento de Potosí. En el 2008 fue declarada como la capital del fandango y tierra de la buena chicha, y es un lugar en el que también se puede conocer la cultura gastronómica y también la agricultura de los pobladores de esa región. El festival es organizado por la Municipalidad de Otavi y el Ministerio de Cultura de Bolivia. El fotoperiodista de origen portugués, João Piña, recorrió durante casi 10 años el continente americano en busca de las víctimas del macabro Plan Cóndor. A través de fotos, textos, archivos, Piña reactiva la memoria de estas vidas rotas por la represión. Nos informa Radio Francia Internacional. El libro fotográfico Cóndor llega a las librerías francesas. Se trata de un denso trabajo del fotógrafo independiente de origen portugués, João Piña, quien recorrió el continente americano durante cerca de 10 años para retratar a los sobrevivientes y familiares de víctimas del plan secreto de las dictaduras del Cono Sur. El libro de Piña se abre con una serie de fotos de archivos de la represión, así como con una reproducción de la carta que el siniestro jefe de los servicios de inteligencia del régimen de Pinochet en Chile, el coronel Contreras, mandó a sus pares sudamericanos para coordinar un plan continental de represión, asesinatos y tortura de los opositores de los regímenes autoritarios de Sudamérica en 1975. A su paso por París para la promoción de su libro, el fotógrafo João Piña, de 36 años de edad, contó a Radio Francia Internacional cómo llegó a interesarse en este capítulo negro de la historia del continente. Yo no viví, pero llegué a esta historia por continuación de mi primer libro, que es sobre expresos políticos portugueses. Y fue un trabajo que desarrollé durante 6 años, que publiqué como mi primer libro. Esa es parte de mi historia familiar. Mis abuelos pasaron mucho tiempo en prisión en Portugal durante la dictadura de Salazar, y eso me llevó a interesarme por otras historias similares. Luego, el año 2005, ya estaba trabajando y viviendo en América Latina, es cuando descubrí el Plan Cóndor, la Operación Cóndor, y decidí de a poco empezar a trabajar este tema fotográficamente. ¿Y cuál es el objetivo a través de estas fotos? ¿Visibilizar a las víctimas, recordar, trabajar, hacer un trabajo de memoria? Es crear memoria visual. Se han hecho libros sobre el Plan Cóndor, me acuerdo inmediatamente el libro de John Dings, que explica muy bien esta trama de los servicios secretos de los 6 países del Cono Sur para aniquilar la oposición política, pero visualmente, y yo soy obviamente al ser fotógrafo, pero ante todo como ciudadano, las imágenes quedan en mi cabeza mucho más que las palabras o que la imagen en movimiento. Y entonces yo creo que la fotografía es una buena herramienta para congelar la memoria de estos tiempos y tratar que no se olviden y se repita, ¿no? A lo largo de las 250 páginas de este libro, que mezcla fotos de archivo de los centros de tortura, imágenes de detenciones y retratos más poéticos de los entrevistados, João Pina cuenta historias de exiliados como la del paraguayo Martín Almada, de la chilena Verónica de Negri o de María Ofelia Santucho, hija de un guerrillero argentino de izquierda y que tuvo que exiliarse a Cuba tras ser detenida y golpeada por la policía de la dictadura argentina. Aquí finaliza el informativo de Identidad a la Hora del Café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, en la producción, sonorización, Vicente Moya, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onova. Un buen fin de semana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la Hora del Café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.